Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Daniel Ospina y actualmente trabajo en la Universidad Adventista de Colombia como pastor asociado. Esta semana estamos estudiando un tema maravilloso, resultados de la mayordomía. Doctor Acosta está con nosotros en este día. Bienvenido, qué privilegio tenerle. Si le parece bien, hagamos una oración para iniciar. Vamos a orar, pastor. Sería tan amable. Con mucho gusto. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias porque nos has dejado tu santa palabra para enriquecer a nuestras vidas. Gracias porque a lo largo de esta serie nos estás enseñando a ser mejores mayordomos. Nos estás enseñando que tú eres el creador, el dueño de todo lo que existe. Y de una manera muy especial nos has hecho tus administradores de los recursos, del tiempo, del talento y también, Señor, del cuidado de nuestro cuerpo. Rogamos que nos acompañes y nos ilumines al considerar algunos aspectos importantes hoy desde tu palabra en este espacio que tú nos das. Te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Acosta. Resultados de la mayordomía. Sí, señor, resultados de la mayordomía. Pienso en el mayordomo como alguien a quien se le ha confiado, siendo una persona de rango menor, unos bienes de un señor que tiene rango mayor, pero definitivamente la mayordomía no tiene sentido a menos que entre el jefe y el subalterno haya un tipo de amistad. ¿Qué clase de mayordomía nos ha confiado nuestro eterno Dios que siendo tan pequeños, tan indignos y dueños de nada, nos haya confiado las riquezas eternas? Ciertamente, pastor. Y sabe, eso que usted acaba de mencionar me hace pensar en que nosotros como administradores de los bienes, del tiempo, de los talentos, del cuidado del cuerpo, que Dios nos ha constituido así, demanda de parte nuestra una gran responsabilidad. Generalmente, los mayordomos reflejan el estatus, reflejan la posición de su amo, de su dueño, del jefe, del dueño del negocio, de lo que él recibe para administrar. Así que de alguna manera, en este programa vamos a abordar los resultados de la mayordomía. ¿Cómo es que yo puedo reflejar como mayordomo de Dios, como administrador de Dios en lo que él me concede, verdad? En mi vida, algunas cualidades que hablan del jefe, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en la vida piadosa que deben llevar los administradores o mayordomos de Dios, porque Dios es piadoso. Dios no solamente pide eso de sus seguidores y especialmente de sus mayordomos, de sus administradores, sino que Él en la práctica refleja santidad y piedad. Gracias por comentar eso, doctor Acosta. Mire lo importante que es que Dios no se presenta como un jefe nuestro, como quien nos apabulla, sino quien confía, quien nos da confianza, quien nos entrega dones. Vamos a repasar el versículo que corresponde a esta semana, basado en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 12, y dice la palabra de Dios, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Está diciendo el texto de la semana que nuestra conducta debe ser tal que aunque la gente quisiera criticar o murmurar, realmente a través de nuestra conducta y de nuestras buenas obras puedan saber quién es nuestro Dios. Así es, por eso le mencionaba el tema de la piedad. Dios es un Dios piadoso y espera de sus hijos que también lo sean. Hay un texto importante que me gustaría que miráramos, porque la piedad es algo así como una especie en vía de extinción, sobre todo en los tiempos en que estamos viviendo. Anticipándose a las características que imperarían en nuestros días, que la Biblia señala como días finales, días previos a la segunda venida de Jesús, Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 9, refiere algunas de esas características. Dice, 2 de Timoteo, repito, en beneficio de los que están siguiendo este espacio por televisión, versículos 1 en adelante. Esto, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Últimos días, tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. Y el versículo 5, miren, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Así que una de las características que imperarían en el mundo y particularmente aún dentro de la iglesia en los últimos días es que habrá mayordomos que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Eso quiere decir que lo que muestran por fuera no corresponden a lo que ellos auténticamente son por dentro. De alguna manera es una forma de hipocresía. Sirviendo al Creador, sirviendo al dueño, sirviendo al jefe, ellos como mayordomo muestran por fuera como si estuvieran representando los intereses de su dueño, pero por dentro son otra cosa, apariencia de piedad. Pastor, de acuerdo a lo que usted acaba de mencionar, somos testigos, representamos a un Dios que ha sido tan bueno con nosotros que nos invita a actuar de la misma manera con aquellos que nos ayudan, que nos acompañan. Estoy pensando en el ejemplo de José. Estoy pensando en el hombre que llega como esclavo, pero que su piedad, su forma de hacer las cosas rectamente y su vida pura, guardadora de la ley, se gana no solamente el favor, el beneplácito de su jefe, que no era un hombre temeroso de Dios, hasta que prácticamente alrededor de José, todo lo que hay, no solamente conoce a Dios, sino que respeta a Dios por el testimonio de un hombre como él. Y mire cómo Dios lo va exaltando. ¡Qué privilegios tenemos los mayordomos! No hay duda, pastor. Y eso que usted acaba de mencionar me da un sentido de esperanza y de profunda satisfacción. Porque si bien es cierto que una de las características que imperarían en el mundo antes de la segunda venida de Jesús, estos tiempos que la Biblia llama días finales, es la apariencia de piedad, la falta de piedad, la actitud hipócrita de aquellos que representan lo que no son, ¿verdad? Ya la piedad se ha ejemplificado a través de la historia en hombres fieles, auténticos, que tienen piedad por fuera, pero que obedece a la experiencia íntima que tienen con su dueño, con su jefe, con el que es propietario de todo lo que administra, que es Dios. Y desde ese punto de vista hay un texto muy importante que se encuentra en Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, para mencionar otros nombres además de José, porque es que la experiencia de José es extraordinaria, ¿no? Cómo él fue fiel a su amo terrenal y Dios lo exaltó, pero por encima de eso fue fiel a su amo celestial, a su jefe celestial, al dueño que está en los cielos, que es Dios, y Dios también lo exaltó. Dice en el versículo 14, y estuvieran en medio de él estos tres hombres, Noé, Daniel y Job. Solo ellos, por su justicia, librarán su propia vida, y dice Dios el Señor. Tres ejemplos más. Así que hay esperanza. Si otros personajes, si otros hijos de Dios, si otros mayordomos han tenido en su experiencia una auténtica piedad que ha inspirado la vida de todos los que estaban en el círculo de su influencia, en este tiempo, pastor, Dios también puede tener mayordomos fieles que manifiesten en sus vidas la piedad del cielo. Estamos emocionados con este tema y mañana veremos con ustedes el próximo tema, el tema del contentamiento como característica de los mayordomos. Hasta entonces. Qué privilegio estar de nuevo juntos. Sean bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio diseñado para estudiar juntos la palabra con un enfoque práctico para nuestra vida. Durante esta semana estamos estudiando resultados de la mayordomía. Yo soy Daniel Ospina y me desempeño como pastor asociado en la Iglesia Adventista de la Universidad en Medellín, Colombia, y durante esta semana nos está acompañando, por gracia y bendición de Dios, el rector de nuestra universidad, doctor Abraham Acosta. Doctor, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, pastor Ospina. La gracia y la bendición de Dios para mí es muy importante. Y la verdad de que es por su gracia y por su bendición que podemos compartir este espacio. Si le parece bien, iniciemos con una oración. Por favor, pastor, usted puede orar. Muchas gracias. Padre Santo, gracias Jesús por tu palabra. Gracias porque nos muestras el camino de la bendición. Gracias por el gozo de ser mayordomos para la gloria de Dios. Nos has confiado riquezas eternas y queremos administrarlas para ti. Háblanos en esta hora y permítenos, Señor, practicar lo que nos enseñas cada día. Amén. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Doctor Acosta, estamos hablando en el día de hoy de contentamiento. Contentamiento dentro del gran tema de la semana, que es la mayordomía y su resultado, o los resultados de la mayordomía. ¿A qué se debe que hay gente que tiene aparentemente todo, pero no viven contentos, mientras que otros, que aparentemente no tienen mucho, pueden vivir cantando? Dentro del gran tema de la mayordomía y la relación que existe entre el mayordomo y el dueño, el mayordomo y el jefe, ¿verdad?, está el siguiente hecho, pastor, que cuanto mejor es la relación entre los dos, cuanto mejor es el conocimiento que el mayordomo tiene del jefe, sobre todo si es un jefe bueno, ¿verdad?, más contento va a estar. Eso es lo que se llama contentamiento. Más feliz va a estar del privilegio que se le concede de ser un mayordomo y un administrador. Pareciera, doctor Acosta, que a nosotros nos gusta, de alguna manera, llamar solo a Dios cuando estamos en problemas. Pero a veces no le queremos entregar totalmente todo. Y yo creo que esa es otra de las razones por las cuales no podemos vivir contentos. Porque hoy podemos tener gozo, pero para mañana existe una angustia y una preocupación. ¿Es posible, hablando de la mayordomía y de nuestra confianza en nuestro bendito mayordomo, estar contentos hoy, pero también tener contentamiento mañana y en el tiempo del fin? Contentos a pesar de las circunstancias. Porque es que el contentamiento cristiano no depende de las circunstancias. Si las circunstancias son buenas, entonces yo estoy contento. Si las circunstancias no son buenas, los nubarrones oscuros llegan y se cierren sobre nuestras vidas, entonces no estoy contento. No, no funciona así en el plano de la mayordomía. Podemos tener contentamiento a pesar de las circunstancias. Esto es muy importante, pastor, porque ayer cuando hablábamos de la piedad como algo que se manifiesta en los buenos mayordomos, es impresionante que algunos toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces hay una teología por allí que se llama la teología de la prosperidad. Es decir, que si tú eres piadoso y eres bueno, entonces te llenas de todas las bendiciones de Dios. Algo así como que las bendiciones de Dios solamente llegan y tienen que estar relacionados con la piedad. No es así desde la perspectiva bíblica. Nosotros conocemos a muchas personas que son escasas en los bienes de este mundo y sin embargo tienen una riqueza espiritual extraordinaria. Fíjese, Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 5, 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 5 dice: porfías necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad por ganancia. No, no, nosotros debemos tener una buena relación con el jefe. Y el jefe, si es su voluntad, nos bendice, sobre todo si somos buenos mayordomos. Pero en ocasiones posiblemente no somos ricos, somos escasos, como dijo también Pablo en Filemón 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Podemos tener contentamiento, he aprendido a contentarme en las buenas y en las malas. ¿Por qué? Porque tenemos la seguridad de que nuestro jefe es fiel. Él ha prometido sustentarnos, ayudarnos, bendecirnos. Y si nuestra relación con él está bien, el resultado del contentamiento, independiente de las circunstancias. La actitud que nosotros tenemos frente a las circunstancias es lo importante. Si tenemos una actitud de fe, no importa cuáles sean las circunstancias, puedo tener ese contentamiento cristiano. Doctor Acosta, el materialismo, el consumismo ha llevado a la humanidad a vivir de una manera extravagante, exagerada, corriendo, persiguiendo algo, a veces sin saber qué estoy persiguiendo. Y uno se compra la última tecnología de celular y entonces le dicen, no, es que ya salió el otro. Sí, y usted está aprendiendo a manejar el otro y le dicen, no, bótelo, que es que ya, ese es chatarra, ya salió el otro. Y así pasa con los autos, y pasa con la ropa, y pasa con los edificios. Cuando realmente Dios es un Dios que provee hoy, mañana y siempre. La vida de Adán y Eva, la vida de los patriarcas, era una vida de gozo permanente, porque no dependían de lo que ellos mismos lograban hacer, sino de un Dios proveedor que nos ama a pesar de las circunstancias. Dios, el gran proveedor. Amén. Y dice la palabra de Dios que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. ¿Puede usted imaginarse lo que eso significa? ¿Verdad? Mi padre tenía un dicho que dice, por algo será. Y a veces las circunstancias no eran tan buenas. Y él decía, por algo será. Dios tiene control. Y eso le daba un contentamiento y una paz que superaba todo entendimiento, como dice Pablo. Y fíjese, esto no es teoría. Es que ya hay hombres que lo han experimentado. Usted lo ha experimentado. Yo también tantas veces en mi vida. Pero mirando hacia los personajes bíblicos, una de las experiencia de los ejemplos más prominentes, yo creo que es el de la vida de Pablo, es un buen ejemplo. Prisionero en Roma, esperando quizás la guillotina, escribe desde la cárcel sus famosas epístolas que se llaman cartas o epístolas de Pablo desde la cárcel, entre ellas Filipenses, que ha sido llamada en el mundo cristiano como la epístola del gozo, porque el gozo es lo que aparece en esa carta. Las expresiones de gozo son repetidas a lo largo de toda esa epístola. ¿Y de dónde le escribió Pablo? En las circunstancias más adversas. Él, en Filipenses capítulo 4, versículos 4 en adelante, dice, regocijaos en el Señor siempre. Repito, regocijaos. Y nos da la fórmula desde el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Como un hombre en las peores circunstancias de la vida, preso, esperando posiblemente la ejecución por decapitación, ¿no?, se atreve a escribirle a los filipenses, bien, regocíjense. Yo estoy regocijado a pesar de las circunstancias. Regocíjense en el Señor siempre. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia, porque Dios es fiel, porque Él es el gran proveedor, porque Él puede traer paz a tu vida a pesar de las peores circunstancias. Así que no hay cosa más linda que servir al jefe. Él es fiel, Él es el gran proveedor y Él puede producir en nosotros una actitud de fe, una actitud positiva frente a la vida a pesar de las circunstancias más difíciles. Una actitud de contentamiento, siguiendo el título de la reflexión para hoy. Doctor Acosta, entonces el contentamiento no es un asunto ocasional. El contentamiento, mis hermanos y amigos, viene de Dios, de un Dios que suple cada día, que nos da gozo permanente, y ese gozo debe permanecer ahora y en el tiempo del fin. El día de mañana estaremos estudiando otra característica de los mayordomos fieles, confianza. Los grandes bancos del mundo, de un momento a otro, se van a bancarrota. Nuestro mundo se ha llenado de temor. Tememos a toda circunstancia y en todo momento. Si hay algo en lo cual el mundo se está llenando de dinero, es que los hospitales, especialmente los donde atienden personas de enfermedades mentales, están llenos de gente, porque la enfermedad más común en nuestros días son enfermedades por causa del temor. El médico en quien yo confiaba se enfermó y se murió, y ya no me puede ayudar. ¿Por qué no podemos confiar entonces en los hombres? ¿Qué decirle a nuestros amigos? ¿Qué decirle a nuestros hermanos hoy acerca de cómo podemos aprender a confiar en Dios en toda circunstancia? Tenemos hoy el privilegio de estudiar el tema de la confianza. La confianza en la vida de los mayordomos. ¿Confianza en quién? ¿De dónde nacía esa confianza? No te apoyes en tu propia prudencia. Doctor, definitivamente tenemos que decirle a nuestros amigos que nos están acompañando hoy que la confianza tiene que ver en alguna medida con una decisión personal que tomamos. Resultados de la mayordomía. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio diseñado para estudiar juntos la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Mi nombre es Daniel Ospina, me desempeño como pastor en la Iglesia Universitaria Adventista en Medellín, Colombia, y estamos compartiendo en la lección de esta semana el tema Resultados de la mayordomía. De nuevo, nos acompaña el doctor Abraham Acosta. Doctor, tenemos hoy el privilegio de estudiar el tema de la confianza en la vida de los mayordomos. Bienvenido, doctor. Gracias, pastor, por darme esa bienvenida nuevamente hoy en este espacio de reflexión. ¿Confianza en quién? Porque realmente el contentamiento del cual hablábamos ayer depende muchas veces de en quién confiamos. ¿Qué tal si oramos, pastor? Adelante, doctor. Nuestro Padre y nuestro Dios, enséñanos a confiar en ti, porque tú eres la fuente de todo bienestar. Nuestra vida podría tener menos estrés y ser más gratificante si echáramos nuestras debilidades junto a tu fortaleza, nuestra incapacidad frente a tu sabiduría, y si aprendiéramos a confiar más en ti. Acompáñanos ahora que abrimos tu palabra para reflexionar en ella. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén. Doctor Abraham, encontramos a Jesús acostado en una barca. Sí, señor. En medio de una tormenta. Una furiosa tormenta. Los apóstoles están temblando, muy asustados porque se van a morir, pero Jesús está durmiendo. ¿De dónde nacía esa confianza? Pues figúrese, Jesús es un ejemplo para nosotros de cómo debemos llevar nuestra vida cristiana. La vida de Jesús se movía entre la montaña y el valle. El valle de las necesidades de las personas, entre ellas las necesidades de su equipo más íntimo, sus discípulos. La montaña de su comunión con Dios. La montaña de ese de quien Jesús dijo, no me interesa otra cosa sino hacer su voluntad. De ese en quien se depositaba toda su confianza. Y aquí está el tema, ¿no? Jesús dormía plácidamente, independiente de las circunstancias puntuales de esa gran tempestad aterradora, porque él sabía que estaba confiado en las poderosas manos de su Padre Celestial. La palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A todos los amigos que nos están acompañando, nuestro mundo se ha llenado de temor. Tememos a toda circunstancia y en todo momento. Si hay algo en lo cual el mundo se está llenando de dinero, es que los hospitales, especialmente los donde atienden personas de enfermedades mentales, están llenos de gente, porque la enfermedad más común en nuestros días son enfermedades por causa del temor. ¿Qué decirle a nuestros amigos? ¿Qué decirle a nuestros hermanos hoy acerca de cómo podemos aprender a confiar en Dios en toda circunstancia? Hay un texto que se encuentra en Isaías, que es uno de los versículos favoritos para mí de la palabra de Dios. Dice así: tú, refiriéndose a Dios, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y el versículo siguiente dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Así que muchas veces nuestras luchas existenciales se juegan en estos dos escenarios: ¿en quién confío? En mí y en mis limitadas capacidades, muchas veces limitadas en lo emocional, limitadas en lo físico, limitadas en lo mental, o fiarnos en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios. Por eso dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé tanta confianza como tenía Jesús en Él, que le daba ese contentamiento y esa paz que muchos de nosotros no tenemos. Ese es el secreto: agarrarnos de Dios, ir a Jesús con nuestras luchas y pedirle al Señor, como le pidieron sus discípulos en el pasado: Señor, aumentame, aumentanos nuestra fe. ¿Qué quiere decir? Aumentanos nuestra confianza. Doctor, definitivamente tenemos que decirle a nuestros amigos que nos están acompañando hoy que la confianza tiene que ver en alguna medida con una decisión personal que tomamos. Tengo que decidir cada día en qué o en quién voy a confiar. Porque nos damos cuenta que los grandes bancos del mundo, de un momento a otro, se van a bancarrota. Que la persona o el médico en quien yo confiaba se enfermó y se murió y ya no me puede ayudar. Y por eso uno encuentra en textos como Jeremías 9:23, donde Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. En esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Qué grato sería que pudiéramos confiar a partir de hoy en las infinitas riquezas de nuestro Dios. Que cada mañana al levantarnos podamos buscar esa fuente infinita de bendición. Qué bueno. ¿Por qué no podemos confiar entonces en los hombres, doctor? Pastor, realmente cuando vemos las capacidades y los atributos de Dios, cualquier atributo brillante de los hombres resulta pequeño. Y hemos aprendido muchas veces que la necesidad extrema del ser humano, esa es la oportunidad de Dios. Pero también es cierto que a veces somos más dados a confiar en Dios cuando tenemos esas situaciones extremas, cuando ya yo no puedo hacer más nada, cuando la ciencia médica me dice: desahuciado, no hay esperanza para ti. Entonces el espacio como para confiar en Dios y ver su poder. Y como que es más fácil volver nuestros ojos a Dios en los momentos de crisis. Es más difícil cuando yo tengo el asunto en mi control y puedo controlarlo. Y entonces puedo decir: bueno, confío en mi capacidad, confío en mis habilidades, o le doy también un espacio a Dios para ver si lo que yo estoy viendo como mejor para mi vida es lo mismo que Él ve. Que el Señor nos dé su gracia, doctor, para que junto con nuestros amigos que estudian con nosotros la palabra del Señor, podamos deleitarnos en esa confianza que nunca será defraudada. De hecho, tenemos para mañana un tema maravilloso, se llama influencia, la influencia de los mayordomos. Esperamos contar con su compañía hasta entonces. No se lo pierda, nos vemos mañana. resultados de la mayordomía. Nadie es neutral. Influencias positivas e influencias negativas. ¿Qué tipo de influencia somos? Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Soy Daniel Ospina y trabajo como pastor asociado en la Universidad Adventista en Medellín, Colombia. Estamos estudiando durante esta semana resultados de la mayordomía y estamos en compañía del doctor Abraham Acosta para deleitarnos en este tema que nos envuelve hoy. Doctor Acosta, ¿cómo le parece ese tema de la influencia de la vida cristiana? Ya usted lo anunció en el día de hoy como un poderoso tema, la influencia. Nadie es neutral, pastor. Nos movemos para ejercer una influencia positiva o negativa que afecta la vida de las personas que se ponen justamente en el círculo de nuestra influencia. ¿Por qué no oramos? Hagamos una oración. Nuestro Padre amado, de nuevo nos acercamos a tu trono para adorarte. Te damos gracias porque nos amas tanto, que nos has confiado las riquezas eternas. Ayúdanos a ser benefactores, a llevar a otros tu amor, a reflejar tu carácter y tu vida. Gracias por darnos la luz de tu palabra. Ayúdanos a ser influencia positiva en un mundo de temor y de pecado. Te lo agradecemos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Doctor Acosta, influencias positivas e influencias negativas. ¿Qué tipo de influencia somos? Como mayordomos de Dios, debiéramos ser una influencia positiva. Yo pienso que debemos hacer cosas que glorifiquen su nombre y debemos ser como el arroyo, como el río que mientras que atraviesa la pradera, baja por las montañas, va dejando una línea a veces zigzagueante de verdor, de vida, ¿verdad? De vegetación, que habla de que algo está sucediendo debajo. A veces no sucede así. Nos movemos y lo que sembramos es amargura, sembramos desánimo, sembramos críticas. Es como si estuviéramos moviéndonos, vertiendo veneno por donde nos movemos. Realmente, entonces, somos una influencia para los demás. Y esta influencia se proyecta para bien o para mal. Mire lo que dice, doctor Acosta, Efesios, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Digo yo que en este texto a mí me da alegría, me da esperanza, porque me está diciendo que aunque yo viví como hijo de tinieblas y aun cuando mi vida era un desastre en el pasado, tal vez ahora Dios ha traído luz a mi vida y ahora yo soy convertido, soy llamado un hijo de luz para iluminar. ¿Cuántas veces nuestros patronos nos han dicho: desde que tú llegaste a esta empresa, tú eres una bendición? Pero ¿qué tal de aquella persona que de pronto le han dicho: oye, yo veía que en tu hoja de vida, tu currículum, decía que tú eras un cristiano y yo te invité para que fueras un ejemplo y una luz aquí, y mira lo que tú has hecho? Me salió el tiro por la culata. Qué cosa tan trágica, ¿no? La influencia de los hijos de Dios, ¿es influencia para vida o para muerte? Sí, señor. ¿De dónde se consigue esa influencia? ¿Cómo conseguir una buena influencia para luego poder influenciar a los demás? Mire, para mí es muy significativa esa oración que uno de los patriarcas hizo a Dios. Dios, bendíceme para yo ser una bendición a los demás, para yo ser una bendición a otros. Todos nosotros tenemos un comportamiento, una conducta muchas veces influenciado por cosas internas que conseguimos con la herencia o con nuestra vida mientras que crecíamos, ¿no? Pero Dios puede limar, Dios puede tratar, Dios puede curar todos esos traumas que tenemos. Y mediante una comunión con Dios que sea fluida, que sea sólida, que sea vigorosa, Dios puede darnos un nuevo corazón. Es lo que la Biblia llama la experiencia del nuevo nacimiento, de ser una nueva criatura. El que está en Cristo, dice la palabra de Dios, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y a través de esa renovación y transformación que Dios produce en mi vida, a través de su Espíritu, ¿verdad? A través de esa gracia que me imparte cada día para que esa experiencia de justificación se mantenga en el tiempo, entonces yo salgo a otros para compartirles el amor de Dios, la confianza que tengo en Él, la paz que me ha dado, el gozo que me ha otorgado, una experiencia de fe que no se puede conseguir en el bienestar que genera en ninguna botica ni farmacia. Bendito es Dios, mi pastor, por todos aquellos cristianos que se levantan cada mañana para buscar la influencia divina. Definitivamente, si usted y yo llenamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, llenamos nuestros pensamientos con bondad, con fe, con amor, eso es lo que vamos a reflejar al mundo. Pero si nos pasáramos más tiempo viendo películas donde hay mucho muerto, donde hay mentiras, donde hay trampa, traición, seríamos una influencia no correcta, porque de lo que recibimos, así damos a los demás y finalmente esa luz se refleja. ¿Qué tal esa luz en nuestros hijos, pastor? Figúrese que cuando uno observa el mundo, cuando escucha los noticieros que se transmiten por los medios masivos de comunicación, no hay dudas. Estamos viviendo como en un mundo de tinieblas. Y es dentro de ese contexto que Dios nos llama a resplandecer. Para mí, ese hermoso texto de Isaías 60 que dice: Levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová será reflejada sobre ti. No mi gloria egoísta, contaminada, ¿no? Sino la gloria de Jehová será vista sobre ti. Porque aquí tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Dios ha prometido reflejar su gloria a los demás a través de nosotros. Dios ha prometido tener luz para un mundo en tinieblas a través de nosotros. Su luz brillando en nosotros, en nuestro círculo más íntimo de influencia que es en el hogar, y luego desde allí a nuestro lugar de trabajo y a todo ese ámbito que Dios nos da y a las personas que coloca en el círculo sagrado de nuestra influencia. Enseña la palabra de Dios que cuando la reina Esther llegó al palacio del rey Asuero, el palacio cambió. Yo me imagino la bondad, la ternura nacida de esa comunión con Dios. Pero quiero también mencionar la vida de Jesucristo como mayor ejemplo de fidelidad, de influencia para la humanidad. Se dice que cuando la gente estaba tensionada, cuando había mucho problema y cuando estaban alegando, se podía escuchar la voz de Jesús cantar, elevar una plegaria al cielo y bendecir a los que le El rodeaban. taller de José cambiaba de ambiente. Se encontraba con un enfermo y ese enfermo recibía la influencia bendita del Señor. La inquietud de las multitudes se calmaba. El Señor quiere reflejarse en nosotros. El Señor quiere que mostremos su amor y su gracia y eso depende mucho de dónde tengo mis posesiones. Nuestras angustias existenciales ¿Así? son respondidas, son tratadas. Si nosotros dependiéramos de ese Dios que todo lo puede, que todo lo soluciona, nosotros también seríamos un mensaje de esperanza para los que nos rodean. El tiempo se nos agotó hoy, Pastor, doctor. nadie es neutral. Nos movemos con una influencia y esa influencia, como dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, puede tener un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. ¿Qué responsabilidad es la que tenemos como mayordomos al administrar la influencia que ejercemos a otros? Qué tremendo que es esto. Gracias, doctor, por acompañarnos una vez más. Estamos preparados para el tema de mañana. Palabras que queremos oír y palabras que Que no no queremos queremos oír, oír. exactamente. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta entonces. Nos vemos mañana. Una pausa en el camino. Este espacio está diseñado para que estudiemos juntos la palabra de Dios con un enfoque práctico para nuestras vidas. Esta semana estamos estudiando resultados de la mayordomía y nos hemos gozado con el doctor Abraham en las características y en los resultados que va a recibir cada mayordomo al final cuando demos cuenta Ciertamente. De nuestra mayordomía. Gracias por darme la bienvenida nuevamente a este espacio. Quiero mencionarles que la persona que me acompaña es el pastor Daniel Ospina. Él es el pastor asociado de la Iglesia Universitaria de la Corporación Universitaria Adventista. Si les parece a nuestros televidentes y a usted, pastor, vamos a tener una oración para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios, nos hemos gozado a lo largo de esta semana de estas importantes joyas espirituales que tú nos has regalado. Al abrir nuevamente tu sagrada palabra, solicitamos la iluminación de tu espíritu para poder comprender tu voluntad y solicitamos, Señor, que nos des tu gracia y tu poder para incorporar cada una de estas enseñanzas en nuestra vida. Lo suplicamos por amor a Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Doctor Abraham, palabras que queremos y que no queremos oír. ¿Es posible que haya alguna palabra que al mayordomo o a los mayordomos de este mundo no les gusta? ¿Qué palabras son? No es fácil ser un buen mayordomo. Desde la naturaleza humana que tenemos, tan teñida de egoísmo, de altivez, nos gustan escuchar palabras como: tú eres el dueño de todo, tú puedes controlar todo, tú tienes la capacidad de vértelas con todo. Pero esa no es la perspectiva bíblica. En la relación de criatura y de creador, en la relación de mayordomo y amo, nosotros tenemos capacidades que Dios nos ha dado, pero realmente ninguna de ellas se puede comparar con la gran capacidad de Dios, del dueño, del que realmente es el creador de todo el universo. O sea, nos gustan escuchar palabras halagadoras, ¿verdad?, que exalten nuestro ego, ¿no?, pero no nos gusta escuchar palabras que hacen referencia a nuestra verdadera condición, no de amos, sino de mayordomos, de administradores. Y esto tenemos que aceptarlo con humildad, pastor. Y el Señor nos invita a ser mansos y humildes de corazón. En otras palabras, a no depender de lo que yo tengo, de lo que yo puedo hacer, sino de lo que tiene mi Padre y de lo que Él es capaz de hacer por mí. Esa palabra humildad, recuérdenos, doctor, ¿de dónde viene? Mire, la humildad es una virtud que prácticamente sirve de abono para todas las demás virtudes. Porque es en la humildad en donde podemos agarrarnos de la poderosa mano de Dios y Él hacer por nosotros lo que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer. Humildad viene de una raíz que es humus. Y los agricultores y los agrónomos y los que trabajan la tierra saben que humus significa tierra fértil, tierra enriquecida. Así que cuando somos humildes delante de Dios para reconocer nuestra verdadera condición de mayordomo y darle a Él toda la gloria como creador, como dueño, como propietario de todo lo que existe en este mundo y en el universo, y aún dueño y propietario de nuestra vida, esa actitud de humildad hace que florezcan en nosotros todas las demás virtudes cristianas que Dios quiere darnos a través de su Espíritu. Yo puedo descansar entendiendo que yo no llevo la carga, sino que hay otro que la lleva por mí. Cada vez tenemos que responder por una tarea que a veces es más grande de lo que yo pudiera llevar, pero yo sigo confiando en que Él está conmigo. En el caso personal, yo tengo una hija en un país lejano donde viven en medio de peligros permanentemente. Pero qué rico es confiar de que esa hija no está a mi cuidado. ¿Cómo haría yo para cuidarla donde ella está? Pero qué delicioso es saber que hay un Dios todopoderoso, tu Dios y mi Dios, de quien dependemos, que ha dicho: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi mano poderosa. Qué rico, doctor Acosta, es confiar en el Señor hasta que podamos escuchar esas palabras. Yo tengo a mis hijos también regados por todas partes. No porque tengo hijos con diferentes... tengo una sola esposa, que quede claro eso. Sí. Pero digo, los hijos que el Señor nos ha dado a ella y a mí están en diferentes lugares. Algunos muy cerca donde está su hija. Pero la verdad es que uno ha aprendido de que los hijos toman alas, echan a volar, y nosotros como padres ya no podemos estar tan cerca de ellos, pero podemos orar por ellos, confiados en que, como dice la palabra de Dios, el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos, alrededor de los que le temen, y los defiende. Es hermoso confiar en Dios. Es hermoso considerarlo a Él como el dueño de todo, el dueño de nuestras vidas. Y esa actitud de humildad, ¿no?, que se dio en Cristo Jesús, que es nuestro máximo ejemplo. Dice Filipenses, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, pastor, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando la forma de un siervo. Y estando en la condición de siervo, dice Pablo en Filipenses, se humilló aún más, sufriendo la muerte más vergonzosa que se conocía en ese entonces, que era la muerte de la cruz. Y el resto de esos versículos en Filipenses 2 nos dice que por cuanto Jesús por nosotros se humilló a sí mismo, Dios le exaltó, porque es que la humildad siempre termina con un reconocimiento de parte de Dios. Por eso Jesús dijo, por eso la Biblia dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y en el ejemplo de Jesús dice que Dios le exaltó y que toda rodilla, toda voz que alabe, alabará y se arrodillará solamente delante de Jesús, el Hijo de Dios, nuestro ejemplo más sublime, máximo, en esa actitud de humildad que nosotros debiéramos tener como mayordomo. Cada vez que un ser humano se exalta sobre los demás y a veces los pisotea y les hace daño, un día él termina en una condición semejante, o por lo menos no será feliz haciendo, y lo más triste, no recibirá la recompensa que quisiera recibir de Dios eterno. Pero cuando alguien le sirve a Dios por amor y le sirve en la persona de sus semejantes, un día recibirá de Dios estas palabras de recompensa. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y aquí una acotación, pastor. Algunos dicen, yo tengo una capacidad, no me dieron este puesto, yo estoy aquí como pasando el tiempo, ¿cómo me ponen aquí cuando yo tengo mayores capacidades para realizar un trabajo mayor que el que se me ha asignado? Pues aquí está la fórmula. El que es fiel en lo muy poco, en lo mucho también es fiel. Nadie podrá ser llamado por Dios para una responsabilidad mayor de servicio si no ha demostrado ser un buen mayordomo en el espacio pequeño que Dios le ha colocado. No hay un trabajo que sea insignificante para Dios si lo hacemos bien hecho como para Él. Por eso dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y el texto de Mateo 7:23, que dice que algunos en el día final, cuando Jesús venga, recibirán la triste noticia, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, la recompensa de los fieles mayordomos. Apartaos de mí, no os conozco, obradores de maldad, la expresión triste y la recompensa de los malos mayordomos. Doctor Acosta, gracias por acompañarnos. A ustedes, amigos, muy amables por el tiempo que nos han regalado. No olviden, no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos lo que Dios ha estado haciendo. Seamos mayordomos fieles. El próximo tema es el repaso general de la lección de la semana y está a cargo de los profesores Ramírez y Cañizares en este horario habitual. Doctor, el Espíritu del Señor nos siga siendo buenos mayordomos para la gloria de su nombre. Buenos mayordomos nosotros, y la invitación para que ustedes sean humildes en reconocer que Dios es el dueño, que Dios es el jefe, que Él paga bien, y nosotros apenas mayordomos y administradores de todos los bienes que Él nos ha concedido.